In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introievo altare Dei, ad Deum coelestifica juventutim meam. Judicami Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, a famine iniquae et doloso irmi. Quia tu es Deus, Deo mea, quare me repulisse et quare disse sincero, non afflicci me inimicus. Imite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, Deum coelestifica juventutim meam. Confitebo tibi in cetera Deus, Deus meus, quare te sicces anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo conadu confitebo fili, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introievo altare Dei, ad Deum coelestifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoli Spiritus Paolo Omnibus Santis et Voves Prates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos, Frates, orare pro me al Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoli Spiritus Paulo Omnibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et te Pater, orare pro me al Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgeris sanas solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens, in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e plus tua leta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut as santam sanctorum purus mermentibus indruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquiae sunt omnium sanctorum, tui dignedis omnia peccata mea. Amen. Conclamare nas ad Dominum, da que saudivite voce meam, da fis qui Open quanto mi, et humiliavit eos, que es ante secula, et manet in eternum, jat acutitatum tuon in domino, et isi te nutrit. Exede domo Deus orationem mean, et ne despexeris inter peccationem meam, intenden mi et exaudi me. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cum clamarent ad Dominum, nunc exaudivit vocem meam, afisque appropinquant mi, et humiliavit eos qui es ante saecula, et manent in aeternum, iat acogitatum tuum in Domino, et isi te enutrit. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, in Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui seres ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, con santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Deus qui omnipotentiam tuam parcendum maxime et miserandum manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, ut ad tua promissa currente celestium bonorum facias esse consortes. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convide in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Paolo aos Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles, erais arrastrados según que os impelían a los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie hablando con Espíritu de Dios se dice anatema Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo. Distribuciones hay de carismas, pero un mismo Espíritu, y distribuciones hay de ministerios, pero un mismo Señor, y distribuciones hay de operaciones, pero un mismo Dios, quien obra todas las cosas en todos. A cada cual se da la manifestación del Espíritu para el provecho común. Porque a uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu, a otro lenguaje de ciencia según el mismo Espíritu, al otro fe en virtud del mismo Espíritu, a otro carismas y curaciones en un mismo Espíritu, a otro operaciones y milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, al otro variedades de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Mas todas esas cosas sobra un mismo y solo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno según quieres. Palabra de Dios. Custodem Domine et pupillam oculi, sub ombra alarum tuarum protegeme, de vultu tuo judicium meum prodeat, oculi tui videant equitatem. Alleluia, alleluia, te dece innus Deus in Sion, et tibi redetor votum in Jerusalem. Alleluia. Munda cor meo laclave me omnipotens Deus, qui labeo Isaia profeta calculo mundasti ignito, et amito grata miseratione dignare mundare, Santo Evangelio in tuo digno van annunziare, per Cristo un Domino nostro, amen. Iesus Domine benedicere, Domine sede in corde mio et in lavis meis, o dignes competentra nuncien Evangelium sun, amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Propuso también esta parábola para algunos que presumían de sí como hombres justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Oh Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros también como ese publicano. Y uno o dos veces por semana pago el diezmo de todo cuanto poseo. Mas el publicano, manteniéndose a distancia, no osaba siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba a su pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Palabra del Señor. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cielo et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, et Deo vero de Deo vero, denitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos menes et proter nostra in salutin decedent de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgini, et homo factum est, crucibus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad esseram Patris, et tum venturum est cum gloria, judica vivos et mortus cur omnium infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filius simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et una in Sanctam Catholica et Apostolica Ecclesia, confitur uno baptisma de remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. A te, Domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non rubesca, neque iridi ante mi inimici mei, et in universi qui te expectan non confundetur. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostien, con ego indignus famulus tus offeroti video meo vivo et vero, prenebrabilis peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, de nobis purius aquae divinum mysterium, eius meatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, bonus totius mundi in saluti, cum odore sotet accendat. Amen. In spiritu meditate, sit in animo contrito, sub mate, Domine, Esa fiesta que fichó en nuestro único aspecto, tu odie, u placer tibi, Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterna Deus, et benedic, hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, tam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine delexite coron domus tue, et locum habitationes gloria tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et con viris sanguine vitam meam. In corum malibus in viati sum destire urum repetaes munerius. Ego ad innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus sed in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pessima Trinitas ac oblation in quanti vi offerimus. O memoriam passionis et resurrectionis de Iesu Christi, Domine nostri, et in nomine Beate Maria semper Virginis, et Beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum et Omnium Santorum. Utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, cum memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fia, appunt eum Pater omnipotentes. Succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, ad unico conosce tuis que ecclesiae sui santis. Amen. Tibi Domine sacrificia dedicata redantur, quae sic ab honorem nominis sui et deferentam tribuisti, ut eadam remedia fili nostri apprestaris. Et per Dominum nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula. Seculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, sur sum corda vemus al Dominum, fras agamus Domino Deo nostro, dignore justum es. Pregnue justum es, secune salutare nostri vi sempre tu vice gratias agere. Domine Sante Pater omnipotens eterna Deus, qui conito Filio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius in unitate persone, sed in unius in unitate substantiae, quod enit de tua gloria revelante te, credimus ad de Filio tuo de Spiritu Santo, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere semper eterne coditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in mediatore qualitas, con ad angeli ad quale cangeli, cherubim quoque serafin, che non cesse clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cielo e terra gloria tua, son in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supis te rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totoro et terrarum, una confamulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, il disse nostro, et onimus ortodoxis ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi firis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro sesuisci omnibus, por insinu animarum suarum, por espes salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, Trinitricis Dei Domine Nostri Gesu Christi, sed Viatorum Apostolicam Martyrum Tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clemente, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Giovanni, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis procibus e concedas, ut in omnibus protectione sum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblazione in sepetutis in nostri, sed et conte familie tue quesumus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque afeterna donatione nostri ripi, et in electorum turum juves grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, narratam, razonabile, acceptabile, anque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat delictissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui prese quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias sagiens benedixi, fruit, te dicco discipulis vis dicens, accipite manducate soconnes, hoc esse in corpus meum. Simile modo posquante notum es, accipes et umbrecarum calicem in santa sacrales manus suas, tibi gratias sagiens benedixi, te dicu discipulis suis dicens, accipite et vites omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novet in testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et totusque in feceritissima memoria facetis. Undecime res in Domine nostri virtus et plus sua santa, Iusi Christi Fili Tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis omnis sagradatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu axelen obulto res picir dineris, et accepta veri sicut accepta veri dignatus es in munera puritu justi abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicesse rogamus omnipotens Deus, subec per ferri, per manus santi angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris praecipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnibus de celum celestis gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos sucesserum cum signo fides in dorium in sonno pacis. Isi sin Domine et omnibus in Christu quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis in ode precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demuit de miserationem turon esperantibus, partem aliquam et adunae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, un Ioanne Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia, Neta Cecilia, Anastasia, Tornibus Santis Tuis, Intercurum nos consocio non estimator meriti, Sed venia quaesimus laudito da smite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issu, nit cun issu, et in issu, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti, et in necessitate formati, audemus in diceres. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesimus Domine fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, indigente beata et gloria semper Virgini et Mutici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andreae omnibus sanctis, da propitio pacem in Deibus nostri sutto per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornir perturbatione in securi. Per unde in Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convide in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, e comisse consacrata suo corpo de sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fia cipentibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis pacem linco vobis, pacem meando vobis, te respicias peccata mia se fede in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili dei vivi, chies, voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacro santo corpus e sangue tuum, affonibus iguatis mes universis malis, e famme tui sempre in ere mandatis, et ati nunca separagi permitas. Con il Deo Patri e Spiritu Santi vese regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Ce corpuris tui, Domine Gesù Cristo, quod tego indigno sumere presumo, non vi impregna giudicio net condenazione, se potete prati prosit mi autamento mentis et corporis, et me dan percipiendam, che vese regnas con Deo Patri e Spiritu Santi Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celeste accipate nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Ut in te sutte tu meus et tanto an divorbo e sana vitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mia in vita in eternam. Amen. Quid vam Domino pro omnibus curativit mihi licens salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominus ad inimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, quos anima mea in vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén.

mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Quattro resumissimus Domini puramente capiam il mio tempore fino a vis remedium sempre eternum, corpus sum Domini consus et sanguinis quo impotabit, ad ravicerivus meis et presa dot in me norma lecerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, acceptavi sacrificium justitia, oblationes et holocausta super altare tuum, Domine. Oremus, quaesimus Domine, Deus noster, ut cos divinis reparare non desines sacramentis, tuis non desituas veninus auxilis. Per omnium nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convide in Spiritu Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus met presta, o sacrificium cotoculis tui, pene signo otuli, tibi adaptabile mico tornivus procivus ilo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Et ca vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, nius Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era Verbo, et Verbum era apud Deum, Deus era Verbo, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris et lux de tenebria non comprenderum. Fitum omnis satio cum numerera Ioannes, et venit in testimonium et testimonium per vere et de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lux lux et testimonium per vere et de lumine, era lux vera quae ad illuminandum veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quatem receperum eo diteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, que non quis sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex de Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimur in eius gloriam quasi imita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.